repito, para mí el mejor equipo o el más lindo que juega el básquetbol en la Liga Nacional, o por lo menos lo hizo hasta el Super 4. Una verdadera pena porque de esa manera se clasificaron Flamengo con 3 jugados, 3 ganados, y Correcamino con 2 victorias sobre 3 partidos. Para hablar de esto y de algunas cosas más vinculadas al básquetbol de Gimnasia y la Liga Nacional está Juan Pablo Luque. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Qué decís? Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fabián, Matías? ¿Cómo andan? Buenos días. Bien, imagino que, bueno, si nosotros estábamos apenados por la derrota de Gimnasia, ¿cómo les habrá caído a ustedes, no? Sí, la verdad que con mucha tristeza, porque teníamos otras expectativas, y cuando uno vio de qué forma se dieron cada uno de los partidos, la verdad que tanto a Flamengo, que lo perdimos en el último minuto, como con Correcaminos, nos da la sensación que tranquilamente lo podríamos haber ganado, y por lo menos haber ganado uno de esos dos partidos nos daba la clasificación. Así que con mucha tristeza lo terminamos viviendo, porque ya te digo, creo que teníamos por lo menos la primera fase plantel para poder pasar y después tratar de reforzar el equipo para una segunda fase. Así que todavía no hablé con Gonzalo y con los jugadores, porque están viajaron a Córdoba directamente, vamos el jueves, pero la verdad que con mucha tristeza y un poco como seguramente se sienten ellos, con un poco de decepción, ¿no? Las expectativas eran las más altas, ¿verdad? Creo que en esta primera fase las expectativas eran, sabíamos que era un grupo difícil, porque digamos, Correcaminos jugaba local, Flamengo tiene un equipo con presupuesto europeo, pero cuando uno terminó viendo el desarrollo, por lo menos del primer partido, en donde estuvimos muy cerquita de poder lograr una victoria, nos dimos cuenta que podíamos estar para algo más. Y después el segundo partido, que Correcaminos es un equipo que se terminó armando en los últimos días, trayendo varios extranjeros y algunos jugadores panameños a último momento, como el caso de Lloreda, me dio la sensación a mí que tuvimos todas las posibilidades de poder ganarlo si jugábamos como jugamos habitualmente. Pero bueno, a veces esto es un deporte, llega de esta manera y hay que aceptar también la derrota, ¿no? Sí, y la sensación que nos quedaba, o por lo menos a mí, lo compartí ayer con Matías acá, era la de ver un equipo corto en cuanto a las fichas, ¿no? Porque se trató lo de Adeleke, después por diferentes motivos no pudo terminar jugando en el equipo, no se le encontró el reemplazante a Remberg, y digo, la sensación y la imagen que daba era un equipo corto con respecto al resto de los equipos, y por eso a mí me surgía, ¿no?, la inquietud, y es un pensamiento que tengo ya hace un tiempo bastante prolongado, y viendo las competencias continentales sobre todo, en donde los equipos argentinos por ahí quedan cortos. Digo, el tema de las fichas también jugó, independientemente de lo basquetbolístico, fue un punto importante, ¿no? Nosotros sabíamos que teníamos un equipo corto, venimos siendo ya un equipo corto hace un tiempo, porque tuvimos la lesión de Diego Cavaco casi gran parte de lo que lleva la temporada. Por suerte, Diego se recuperó en gran medida y a poquito está volviendo. Luchino también este último tiempo levantó bastante su nivel y creo que estaba jugando bastante bien, pero bueno, lamentablemente en estos torneos internacionales también pasa factura jugar tantos partidos seguidos. Nosotros veníamos también de jugar la liga varios partidos en forma consecutiva, jugamos el Super 4 que tuvimos la posibilidad de poder ganarlo y tener, pero eso también te quita días de descanso. Sin duda que los planteles cortos generan estas complicaciones, pero me da la sensación a mí que en este caso yo no le echo tanto la culpa a tener un plantel corto, sino que sucede que a veces uno no puede jugar como pretende y bueno, suceden estas cuestiones y nos quedamos afuera y ya está. Ahora tenemos que pensar y poner la cabeza en la Liga Nacional, que por suerte nos encuentra punteros nuevamente de la zona sur, y tratar de terminar de la mejor manera la fase regular para poder llegar, tratando de llegar con algunos días más de descanso para los playoffs, que es el objetivo que tiene tanto Gonzalo como los jugadores, y somos realmente optimistas de que lo podemos lograr, ¿no? Y la seguidilla de partidos, Juan Pablo, ¿qué análisis haces con respecto a esa situación puntual? A Gimnasia en la previa le tocó, en la previa del grupo, A ver, y quiero aclarar, son cosas que el calendario no contempla, porque el sorteo de Liga de las Américas fue posterior a la publicación del fixture. Después hubo alguna reprogramación, pero Gimnasia tuvo que jugar varios partidos de visitante en la previa al viaje a Panamá, un viaje extenso inclusive. Teniendo en cuenta los lesionados, las decisiones de formar un plantel más corto, dejando inclusive alguna ficha libre para poder utilizarla en algún momento de la temporada también, ¿por qué no? Pensando en la Liga Nacional. ¿Crees que allí también está alojado un pequeño inconveniente que lo terminó sintiendo el equipo? Particularmente, te digo con franca sinceridad, en esta fase yo creo que, te vuelvo a repetir, puedes llegar a sentir el cansancio, pero me da la sensación que teníamos, que dependía de nosotros también. Lamentablemente, te vuelvo a repetir, suceden este tipo de situaciones, como también nos sucedió en el final del año y el comienzo de la temporada, que perdimos algunos partidos seguidos porque tal vez el equipo estaba un poco cansado. Y a veces uno se relaja un poco, pero me da la sensación. Sí, pero allí después fueron y ganaron el Super 4, por ejemplo. Fuimos, ganamos el Super 4 en el medio, después ganamos dos partidos muy importantes con Olímpico de la Banda, que por los números es el mejor equipo de la liga, y ganamos bien en Comodoro, ganamos a Martín de Corrientes después también, así que la verdad que yo creo que para poder continuar sí tendríamos que haber extendido el equipo, porque lo intentamos. De hecho, Adeleke no pudo viajar por problemas de documentación, con el pasaporte nigeriano de él, tenía un problema con la green card que variaban la fecha de nacimiento, entonces no pudo viajar, pero lo intentamos y lamentablemente no se pudo. Pero amén de esto, yo creo que podríamos haber pasado esta fase si jugábamos al nivel que este equipo está acostumbrado a veces a jugar, y que se tienen que convencer ellos de que si sin presiones, porque digamos desde nosotros, por lo menos el ámbito dirigencial y la ciudad en general, está realmente muy ilusionada con este equipo, y la presión muchas veces se la pone uno porque la competencia genera este nerviosismo. Un torneo internacional importante, la primera vez que Gimnasia lo jugaba, sí. Y la ilusión de ellos también era muy importante, entonces a veces los nervios juegan una mala pasada, y me parece que fue un poco lo que nos terminó pasando. Y la ilusión del hincha también, fue despedido el plantel con un banderazo en el estadio, bueno, el público está acompañando y mucho. Ahora, hacia allí va la pregunta, vos como hincha, pero además teniendo la responsabilidad de la conducción del club, ¿qué palpaste en estos días en el socio, en el hincha, en la ciudad que se siente representada a nivel nacional, y en este caso le tocó internacionalmente con Gimnasia? ¿Desilusión, fracaso, frustración? ¿Cómo nos podrías contar la historia que está viviendo a partir de la eliminación de la Liga de las Américas el hincha de Gimnasia? No, fracaso no, yo creo que digamos, este plantel también hay que ser justos. Nosotros el año pasado creo que pocos soñaban con llegar al final de la Liga Nacional, como terminó llegando gran parte de este plantel, y fue responsabilidad pura y exclusivamente del cuerpo técnico y de los jugadores poner el equipo donde lo pusimos y llegar a jugar una final de una liga. Digamos que en ese sentido yo soy muy agradecido tanto de este cuerpo técnico como de estos jugadores. La verdad que muchos de ellos han dado mucho más de lo que muchos suponían que podían dar, y logramos llegar a una final de una liga que pocos nos daban como favoritos para jugar una final, y lo lograron. Yo realmente estoy simplemente triste, digamos, por haber perdido una posibilidad importante de continuar en un torneo internacional, pero muy ilusionado y muy confiado en que este equipo ya nos ha demostrado que se sabe recuperar rápidamente, y a veces estas derrotas también generan la bronca sana como para poder salir a pelear fuertemente lo que queda. La zona sur es una zona complicada, hay equipos muy muy buenos como Obras, San Lorenzo, y otros equipos dentro de la zona sur que también están peleando por tratar de llegar entre los dos primeros a la fase final de grupo, y nosotros tenemos también esa pretensión de poder tratar de llegar entre los dos primeros al final de la liga. Yo estoy convencido que este equipo tiene material para hacerlo, trataremos de en la medida de lo que Gonzalo necesite tratar de reforzarlo un poco, pero estamos muy muy muy convencidos de que podemos seguir siendo protagonistas, ¿no? Estamos hablando con Juan Pablo Luque, el máximo responsable de Gimnasia de Comodoro, a quien le agradecemos el tiempo, el contacto, como siempre, la generosidad para con nosotros. Y ya que hablas de los refuerzos, ¿qué crees que le hace falta? Porque ya lo imagino que lo habrás hablado, usted tenía una ficha todavía para dar, tienen al extranjero sub-23, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la idea del club? A ver, Gonzalo está buscando, como trajimos el caso de Remberg, que no terminó llenando las expectativas que teníamos, un jugador que también trate de darle un poco de descanso a Leo Schaumann, que en muchos partidos termina jugando casi 40 minutos. Entonces, pero también ficha sub-23. Y sí, porque no tenemos hoy otra posibilidad de recambio que no sea una ficha sub-23. Claro. Nosotros tenemos que tratar de buscar, y no es fácil conseguir un jugador sub-23 que venga y realmente juegue, porque generalmente conseguís chicos que salen por primera vez, en el caso de Remberg, la primera que salía de Estados Unidos. También estamos tratando de abrir un poco el mercado por Latinoamérica y buscar algún jugador por estas latitudes un poco más cercanas que no sea solamente Estados Unidos, y estaremos tratando de buscarlo como le gusta buscar a Gonzalo, que es muy específico al momento de buscar un jugador que le dé las cualidades que él necesita. Así que seguramente necesitamos un jugador más para poder llegar a jugar las máximas instancias, que son los playoffs, y para nosotros es importante tener el equipo lo más completo posible y con las alternativas de recambio que necesita el plantel, ¿no? Y tienen otra ficha más grande para un extranjero más, tienen, ¿no? Para traer grande, mayor, va. ¿Cómo? ¿Les queda un lugar para ficha mayor o no? No. Ya está, bueno, con esto. Ya está. Perdón, la que le quedaba era para la Liga de las Américas, perdón. Claro, la idea era reforzar con un extranjero, un interno más. Perdón, no era para la Liga de las Américas, nada. Pero no podemos incluirlo en Liga Nacional. Está bien. Bueno, y te hago la última. A ver, dale. Perdón, y con respecto a esto, en el caso de no encontrar el jugador sub-23, ¿la posibilidad o se pasa por la cabeza del entrenador o de ustedes un corte en algún nacional para contratar a un extranjero, teniendo en cuenta que el reglamento lo permite, o eso directamente ni lo contemplan hoy por hoy? Estamos muy conformes con cada uno de nuestros jugadores, estamos muy perfecto, contentos y satisfechos con lo que cada uno de ellos viene dando, así que la verdad que por este momento no pasa por la cabeza de nadie cortar a ningún nacional. Y te hago la última general de la liga. ¿Cómo ves la liga nacional? La veo muy competitiva. La verdad que la veo más competitiva incluso que el año pasado. Me parece que se está poniendo realmente picante la competencia tanto en la zona norte como en la zona sur. Y me parece que va a terminar desarrollándose playoff de mucho nivel. Creo que a mí particularmente me gusta mucho la cantidad de equipos que estoy viendo con posibilidades de pelear. Si vos me decís, me corren un poquito ahí, pues yo no veo ningún candidato a llegar a la final, no veo dos equipos superiores al resto. Me parece que está muy muy muy pareja en general, y la verdad que me pone realmente contento. Uno el otro día cuando vi el partido en Formosa San Lorenzo, realmente un partido muy muy intenso en las idas y vueltas del marcador, y eso está bueno porque genera que haya muchos equipos con posibilidades de conseguir grandes cosas y de molestar a los que en los papeles al principio eran los candidatos. Así que me seguro parece que se viene un final de temporada hermoso. Seguro. Juan Pablo Luque, te agradecemos mucho el contacto, nos estamos viendo seguramente en alguna cancha, lo mejor para vos, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo con Gimnasia, ya hace unos cuantos años han ganado un club que no estaba en las mejores condiciones, con un grupo de gente que ha trabajado mucho y ha dejado al club, lo está dejando cada vez mejor, con la cancha auxiliar de primera división, con todo lo que han hecho con el equipo. Felicitación, independientemente de este tropezón, porque han ganado también el Super 4, así que lo mejor para esta liga. ¿Sigue la construcción del estadio en Comodoro? Mañana viene gente de Infraestructura de Nación, donde vamos a ir a hacer una visita al estadio para que no se paralice, porque estos cambios de gobierno a veces generan que se paralicen algunas obras. Por eso te preguntaba. No, estamos gestionando como para que continúe, y aparentemente la decisión del gobierno nacional es que se termine esta obra, que estuvo parada más de 10 años, así que esperemos que ahora que viene a todo ritmo no se paralice. A ver, contale más o menos a la gente, Juan, porque bueno, tal vez nosotros que estamos más metidos en el tema conocemos de qué va el proyecto, pero es un estadio ubicado en dentro de Comodoro, con una capacidad de espectadores muy grande, de usos múltiples. Sí, es un estadio, te diría que va a ser de los más lindos de la Argentina, con 9.000 espectadores sentados, con la posibilidad de poner todo tipo de disciplinas bajo techo, digamos, salvo, digamos, una cancha de fútbol que por supuesto no entra, sí, realmente va para espectáculos públicos y para actividades deportivas de primer nivel, con zonas de vestuarios, con 6 vestuarios de primera categoría, con salas de VIP muy, muy, muy lindas, con sectores de prensa muy bien armados, y está en el centro prácticamente neurálgico de la ciudad, sí, frente al mar. Realmente una obra muy importante que comenzó en el año 2001, se paralizó durante casi 10 años, más de 10 años, ya retomó en el año 2011, y dentro de poquito tiempo ya ahora se están montando las últimas estructuras para poner el techo, así que seguramente si comienza todo motor de vuelta ahora en febrero, seguramente en un año o menos estaríamos ya con la obra finalizada. ¿Y piensan ustedes como dirigentes de Gimnasia, independientemente que su función pública también los hace estar cerca de esto, jugar algún partido allí, trasladar la localía? Yo no sé si vamos a trasladar la localía digamos en forma habitual. Bueno, pero alguno. Pero sí, seguramente vamos a tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles, porque digamos que el lujo de poder tener un estadio de esas características y poder levantar el nivel en materia de infraestructura de los estadios de la liga, a nosotros realmente nos moviliza mucho, así que es muy probable que podamos jugar la mayor cantidad de partidos posibles en ese estadio, porque genera otro tipo de condiciones de juego. Sí, también es cierto que es feo a veces ver estadios tan grandes vacíos, ¿no? Entonces, para que todos los estadios se vean llenos, sabemos que tenemos que ser protagonistas, así que mientras vamos a ser protagonistas, vamos a tratar de jugar en ese estadio, ¿no? Abrazo enorme, Juan Pablo, en serio, gracias por la nota. No, gracias a vos, Fabián, Matías, como siempre, tratando de preocuparse por la realidad de los distintos equipos, y yo sé el esfuerzo que hacen para poder sacar adelante el periodismo, un deporte que muchas veces necesita mayor cantidad de difusión, y ustedes son uno de los que más han trabajado para esto, así que muchas gracias, un abrazo grande desde acá desde Comodoro, y agradecido por desde toda saludo la a toda la banda ahí, Bueno, acá le mandamos esos atorrantes que te rodean. Pérez, en cualquier momento cae un televisador y yo quiero ir, pero viste, no nos mandan. Va con estado incluido. Viste, no nos mandan. Si alguna vez se le ocurre no televisar a San Lorenzo y que entonces a Gimnasia lo esperamos. Escuchá, cada vez que voy, me voy último de todos los lugares, pero no me mandan, ¿qué voy a hacer? Bueno, la próxima vez te espero con un corderito. Dale, un abrazo. Chau, Juan, gracias. Dale, un abrazo. Chau. Bueno, lindo lo del estadio que contó. Está bueno. Bueno, porque nos detenemos muchas veces y lo hemos reclamado.